La Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial del Parkinson en un 11 de abril. Eso lo hizo en 1997. Hoy estamos a 13 de abril, pero es importante hablar sobre este tema y queremos comunicarnos con el doctor Humberto Prinzo, neurocirujano, grado 5, director de la Cátedra de Neurocirugía del Hospital de Clínicas. Doctor Prinzo, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias a ustedes por esta posibilidad de difundir en nuestra sociedad un tema tan importante como es la enfermedad de Parkinson y su tratamiento. Doctor, muchos oyentes se preguntan y nosotros también, por eso aprovechamos para conversar con usted, ¿qué tipo de enfermedad es el Parkinson? En sí, la enfermedad de Parkinson está definida como una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que es una enfermedad que al día de hoy no tenemos una cura o una solución, diríamos, de la base molecular, la base genética de esta enfermedad, y que lentamente con el tiempo va produciendo en el paciente diferentes alteraciones, especialmente del tipo motor, otras no motoras, y que inexorablemente con el camino de los años, 5, 10, 15, 20, 30 años, afectan la calidad de vida del paciente. ¿Es un tema hereditario? No hay un factor genético determinado al día de hoy. Está evolucionando a pasos agigantados lo que es la ingeniería genética, la biología molecular, pero no hay un comprobante hoy de que haya una base genética. Sí, antecedentes familiares, también antecedentes que al parecer ambientales puedan predisponer a la aparición de la enfermedad de Parkinson. Y doctor, lo escucho, continúe. Dentro de lo ambiental se habla de algún tipo de exposición laboral, especialmente en las tareas rurales, con algún tipo de agrotóxico, con algún tipo de en fábrica o industria que tenga algún tipo de gases, producción de gases que puedan de alguna forma afectar el funcionamiento corporal. ¿Eso es algo más reciente o viene de hace muchos años? Ya hace algunos años que se está manejando esta hipótesis de que puede haber una influencia ambiental, pero tiene que haber también, y por ahí va lo personal mío, una base estructural que predisponga a que ese hecho pueda ocurrir. Seguramente con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esto debe de haber, como están codificadas tantas enfermedades, que las enfermedades degenerativas tengan un sostén genético. Claro, claro. Y que en el caso este lo ambiental las potencia, digamos. Exactamente. Y en algún momento determinado de la vida se activa esa producción o esa no producción de tal enzima, y eso distorsiona los mecanismos químicos de funcionamiento cerebral, que es la base de la enfermedad de Parkinson. Claro. Una deficiencia de un neurotransmisor, como la dopamina. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas en una persona? La parte de presentación puede ser muy, muy lenta, que afecta varias esferas. Especialmente se puede dar como lentitud de la palabra, del caminar, del movimiento, la lentitud motora. Por otro lado, puede haber una presentación en forma de temblor, y la otra forma de presentación es la rigidez, el aumento del tono de los músculos, una rigidez que conlleva también al movimiento lento. Claro. Esas tres pilares son las alteraciones motoras. A veces hay algún tipo también no inicial, pero con el tiempo, de alteraciones no motoras. Y por ejemplo, ¿se puede dar algún ejemplo de las no motoras? Por ejemplo, dentro de lo no motor, y ahí sería bueno también la opinión de colegas expertos neurólogos en el tema, dentro de lo motor es el perfil de la actividad diaria en cuanto a que el paciente parkinsoniano, lo que vemos, tiene su forma de llevar adelante el día a día, en lo que es el el razonamiento, en lo cognitivo, que es la cognición, especialmente en algún tipo de tipo de obsesión, tipo de toman una obsesión, por ejemplo, o una manía, o un trastorno conductual, todo lo que sea de la esfera psicológica y psiquiátrica, se ven manifestaciones psiquiátricas que acompañan a la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿hay alguna edad determinada en la enfermedad, en las personas? Hemos tenido pacientes, y los colegas neurólogos ven más que nosotros, pero dentro del equipo, que ya estamos funcionando desde el año 2006, pacientes que son muy jóvenes, uno de ellos, el más joven de todos, lo hemos operado a los 34 años. Pero es una enfermedad que comienza a manifestarse después de los 50, 55 años, 60 años, es el periodo de aparición, diríamos, entre comillas, de mayor presencia dentro de la comunidad de la posibilidad de tener alguna alteración motora, algún movimiento anormal. Y ahí se empieza a estudiar y se concluye que es una enfermedad de Parkinson. ¿Y hay posibilidad de operarse en algunos pacientes? ¿Cómo es esa situación de la cirugía? Cirugías de Parkinson datan de hace muchos años. Sí. Se empezaron las primeras cirugías por el año 1950, la década de 50-60, en donde se hacían lesiones, los neurocirujanos, en estructuras del cerebro, pequeños núcleos, y cortaban la dificultad motora, la alteración del movimiento. Esas técnicas de lesión por radiofrecuencia al día de hoy, es lo que se utiliza, una de las formas, se sigue haciendo y tiene un valor muy importante a nivel internacional. Lesión de un núcleo del cerebro por radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir esto? El electrodo aumenta la temperatura en su extremo y destruye neuronas que están funcionando mal. Y esto permite retomar la capacidad motora perdida. Lo más moderno data del año ya 1993, en los primeros trabajos en seres humanos de estimulación con un marcapaso cerebral en núcleos del cerebro afectados por el Parkinson o que regulan la actividad del movimiento. Se aprobó en seres humanos ya en el año 1997. Y es un marcapaso que en su extremo tiene un electrodo con cuatro contactos y estimula el cerebro, descarga electricidad de una frecuencia programada por el médico y eso regula la disfunción, o sea, la alteración de la neuroquímica que produce el efecto de la enfermedad de Parkinson. O sea que ya data, estamos hablando de unos 26 años a nivel internacional. Nosotros iniciamos nuestra experiencia aquí en el Hospital de Clínicas en el año 2007. Sí. El primer paciente intervenido fue en el año 2007 por el equipo nuestro del Hospital Universitario. ¿Ustedes han hecho un estudio en una determinada cantidad de pacientes como para decidir a quiénes se podían operar? Exactamente. Tenemos desde el año 2006, antes de iniciar la primera cirugía, un protocolo estricto para seleccionar el candidato a cirugía de Parkinson. Es confeccionado de acuerdo a cánones internacionales. Ese protocolo se viene aggiornando año a año, de acuerdo a cómo va variando la información científica, y partir del concepto de que no todo parkinsoniano se opera, solo entre el 10 al 15% de la población total parkinsoniana. 10 al 15%. Son pacientes muy correctamente seleccionados en base a protocolo, que demora entre 3 a 6 meses poder definir por el equipo de profesionales que el paciente tiene indicación o que no tiene indicación. Y esto se le transmite al paciente y a la familia. Del año 2006 a la fecha, el equipo nuestro ya ha evaluado en nuestros 16, 17 años 482 pacientes. Y increíblemente, al día de hoy, llevamos operados con estimuladores cerebrales 49 pacientes. 49. Es decir, estamos en esa cifra internacional del 10% de selección de pacientes. En el Hospital de Clínicas funciona un equipo, decía usted. ¿Cómo está compuesto ese equipo que evidentemente es muy importante para el tratamiento? Usted lo menciona repetidamente, ¿no? Se refiere al equipo. Exactamente, sí, es fundamental. Poder contar con equipos multidisciplinarios que trabajan de forma interdisciplinaria, y eso el hospital universitario lo tiene formado desde hace muchísimos años en lo que se trabajaba como sección de movimientos anormales y Parkinson del Instituto de Neurología. Muchos colegas, que hoy algunos ya no nos acompañan, formaron parte del equipo. El equipo sí que sigue, la sección de movimientos anormales sigue existiendo, pero desde el año 2006 se incorporó el equipo de neurocirujanos funcionales, y desde ahí, propulsado por el profesor Ricardo Busó, lamentablemente fallecido el año pasado, se dio el estímulo inicial, el puntapié inicial para abrir este camino y ayornarnos, acomodarnos a nivel internacional en los tratamientos de la enfermedad de Parkinson. Qué bueno. Y ese equipo de profesionales ha venido trabajando en conjunto en estos 17 años, seleccionado todos sus pacientes, y el día de hoy se conforma de 12 profesionales que están integrados por 6 neurólogos, 3 neurocirujanos, y aparte de eso está conformado también por un nurse entrenado en técnicas de neuromodulación, está también formado por neuropsicólogo, conforman el total de 12 expertos. Claro, neuropsicólogo, mira, yo no sabía que existía esa especialidad. Sí, la neuropsicología es una rama que se dedica, está llevada adelante por neurólogos que se dedican justamente al estudio y análisis de la psiquis. Qué bien, qué bien. De los colegas que han empezado con nosotros en los primeros años, quiero recordar al profesor Roberto Ventura, que ha trabajado muchísimo, un gran representante de nuestro país en todo lo que es la neuropsicología, con libros publicados y tratamientos sobre la neuropsicología en el Parkinson. Realmente es muy, muy interesante. Claro, claro. La verdad que es un orgullo, un equipo de ese nivel, el más elevado, sin ninguna duda. Dice un oyente aquí, qué buena idea esta entrevista. Justamente el doctor menciona lo que iba a ser mi pregunta. Los dos casos que conozco de diagnóstico de la enfermedad es en productores agrícolas convencionales de más de 50 años, o sea que manipularon agrotóxicos toda su vida. Suena a lógico, dado que cada vez se piensa la salud como muy influenciada por el medio ambiente y no tanto por lo genético, dice ella, que manda un saludo agradecido. Y Juan, desde el Sauce, dice: hola, buenos días, conocemos varios casos a nivel rural de trabajadores en el campo que se les despierta dicha enfermedad. Se aduce que es a la exposición a los agrotóxicos que se manipulan a diario en sus tareas. Otra oyente, Rosy, del Buceo: tenemos la triste experiencia de un familiar que le diagnosticaron Parkinson, vive en España y la operaron, y fue desastroso. Ella perdió el habla, la movilidad, jamás debió permitir que la operaran. Bueno, acá hay varias cosas. Varios temas. Uno, que es más ambiental que genético. Usted decía que hay un complemento allí, ¿no? Totalmente, y valga de paso el comentario de los agrotóxicos. Cuidarse, ¿no? Las técnicas de todo lo que es prevención en salud, la prevención laboral que se debe de realizar para todas las disciplinas o artes que existen hoy por hoy que realizamos, tiene que tener un cuidado muy especial en todo lo que se toca. Por eso los agrotóxicos, todo lo que se inhala, porque mucho entra por la vía respiratoria también, y recordar que la piel también es una puerta permeable, una puerta de entrada para todo lo que es fármacos que pueden entrar por contacto. Eso por un lado, sí, tenerlo muy presente y tenerlo todos como cuidado muy especial a aquellos que hoy que están en actividad. Y por el otro lado, la otra paciente que se operó en el exterior, nosotros, gracias a Dios, en estos 49 pacientes intervenidos, no hemos tenido ningún tipo de morbimortalidad, nadie se murió, nadie quedó discapacitado, no hemos tenido sangrados cerebrales. Sí. Y todo eso pasa por la correcta selección del paciente. Porque no es solo decir, usted es candidato, hay que ver si cumple con las condiciones anestésico-quirúrgicas para llevar adelante una cirugía que son de 8 a 9 horas bajo anestesia general. O sea que es todo un conjunto de cosas que la mirada perspicaz de todos los profesionales, y vuelvo a insistir, el trabajo en equipo, por esa mirada perspicaz en el detalle más mínimo, todos esos detalles que deben ser cuidados para llevar adelante una correcta selección y cirugía del paciente. Doctor, aquí una oyente, Inés, pregunta si una persona tiene mutualista por Fonasa, si existe la posibilidad de que pueda ir a consultar con el equipo especializado en el Hospital de Clínicas. ¿Cómo es esa situación? Sin ningún lugar a dudas, ahí le voy a brindar dos aspectos. Uno, el pasado 9 de septiembre, el señor ministro de Salud Pública, el actuante, el doctor Daniel Salinas, en un acto aquí en el Hospital Universitario, anunció la incorporación de las técnicas de neuromodulación cerebral para Parkinson y distonías, que es otra alteración del movimiento, como centro de referencia nacional del Hospital Universitario y el equipo de cirugía de Parkinson del Instituto de Neurología. Este hecho motivó que reuniones con el Fondo Nacional de Recursos y se adecuó, y están pronto a definirse en fines de abril el financiamiento para extender de forma universal a todos nuestros ciudadanos la posibilidad de acceder a este tipo de cirugía de alta tecnología, que lleva insumos realmente costosos. El dispositivo a implantar, el marcapaso cerebral, vale varios miles de dólares. La cirugía no entra dentro de un rango comparativo. El Hospital Universitario está todo, va a estar todo incluido, o sea que el paciente que realmente lo necesite va a tener la cobertura para poder llevar adelante su tratamiento. Eso es un hecho que en muchos países de Latinoamérica no existe el día de hoy. Un reconocimiento por las autoridades de la salud, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y una vehiculización al financiamiento por el fondo, no existen numerosos países de nuestra Latinoamérica. Claro. El Hospital de Universitario sí existe la posibilidad, existen varias policlínicas, para que todos tengan presente, se llama Policlínica de Segunda Opinión, los días martes, segundo y cuarto martes a las 14:30, hay que agendarse, donde cualquier ciudadano del medio público, privado, del sistema integrado de salud, puede tener su consulta de opinión. Ahí lo van a recibir integrantes del equipo, lo van a escuchar, lo van a evaluar y van a encaminar eventualmente su ingreso al programa de evaluación. Ahí está, eso es importante, porque no se va con pase, digamos, no necesita tener un pase. Sí, la persona como tal puede ir a consultar sin ser un pase de un neurólogo, un especialista. Lo ideal es que si pueden venir referidos por un colega neurólogo, mejor, porque ya viene con la información de la historia clínica, los medicamentos, alguna imagen, por ejemplo, lo usamos, es una resonancia de cráneo, todo eso facilita la primera entrevista y poder sacar una conclusión válida. Por eso que mientras más información traigan en esa primera consulta, con o sin pase, todos son bienvenidos. Ahí está. Doctor, ¿se sabe más o menos qué número de personas están afectadas por esta enfermedad en el país? En la enfermedad de Parkinson, el grupo que en estos días la doctora Bettina Aguiar dirige de PREMPAR, que también asienta en el Hospital Universitario, que es un grupo para pacientes y familias de pacientes de Parkinson, las cifras últimas que tengo que oscilan entre 3.000 a 4.000 y algo de pacientes afectos de enfermedad de Parkinson. 3.000 a 4.000 pacientes. Bien. Y saber que de eso solo un 10%, 15% puede ser realmente candidato a un tipo de cirugía. Nos preguntan acá, las operaciones en Uruguay, económicamente, ¿quién las cubre y qué características debe tener? Bien, a partir de fines de abril va a ser a cargo del Fondo Nacional de Recursos. Hasta ahora lo que hacíamos era mediante recursos de amparos, estos últimos 5 o 7 años, íbamos a una audiencia, se presentaba el caso y el juez dictaminaba a quién correspondían los gastos. Habitualmente ha sido el Ministerio de Salud Pública que ha costeado todos los implantes de estos últimos 7 o 8 años. Bien. Bueno, ¿tiene cura esta enfermedad? El día de hoy no existe, diríamos, una cura para la enfermedad. Sí, para poder paliar, o sea, hacer que la persona mejore, recupere su calidad de vida. Los pacientes intervenidos, a forma de ejemplo, en esa valoración previa de interview, de entrevistas, comentan que no pueden vestirse solos, que no pueden alimentarse solos, que no pueden girar en la cama de noche solos para, por ejemplo, voltearse para un lado o para el otro, o sencillamente ir al baño cuando uno lo necesita y llegar a tiempo. O sea, las dificultades motrices, que son, diríamos, las más preocupantes en la enfermedad, y como ya lo dije, existen las esferas cognitivas, psicológicas y todo lo que acompaña, es literalmente discapacitante. Y después ver cómo la persona con un estimulador cerebral viene a los 15, 20 días y te cuenta, se me fue el temblor, puedo agarrar el vaso de agua, puedo comer solo, puedo cortar la carne o leer un periódico, vestirme solo, ducharme solo. La gente incluso depende para la higiene personal. Sí, claro. La enfermedad tan discapacitante. Y eso es lo que los jueces han visto en nuestras audiencias, en los recursos de amparo, y han visto cómo la experiencia nacional, unida a todo lo que ya existe a nivel internacional, muestra que recuperamos una persona activa para la sociedad. Muchos se jubilan por discapacidad, y tenemos casos de pacientes que se han jubilado por discapacidad médica y han retornado a trabajar luego de colocado e implantado su marcapaso. Vuelven a la vida activa, eso es lo que quiero transmitir. Qué bien. ¿Y alguna indicación u orientación para la familia, para los compañeros de trabajo, para quienes conviven con una persona que tenga Parkinson, alguna orientación? Fundamental no dejar de consultar ante las dudas, preocupaciones, con los colegas neurólogos. Tenemos todos los neurólogos del país, se han formado en el Instituto de Neurología, los neurólogos nacionales, y todos tienen una formación en la enfermedad de Parkinson cuando pasan por el instituto. No dejar de consultar al neurólogo, y no dejar de consultar a nuestro equipo también cuando haga falta, cuando quieran tener también una opinión sobre qué se hace, cómo se hace y todo lo demás. El hospital universitario está abierto a eso y nuestro equipo, sin duda. Qué bien. Una pregunta acá, Carmen, dice, los agrotóxicos están en los alimentos, en el cuerpo, en el agua, etcétera. ¿Cómo prevenir eso? ¿No es denunciando este modelo contaminante, sobre todo para los más pequeños? Sí, hay muchas experiencias. Realmente, lo importante es ver si hay algo documentado realmente. En la enfermedad de Parkinson es una hipótesis, una teoría. Para otras enfermedades, bueno, habría que hablar con los expertos de cada una de las enfermedades que pudieran estar vinculados a los agrotóxicos. Y no solo el agrotóxico que está en el aire, el contacto, saber que estamos también en un mundo cada vez más globalizado, con mucha radiofrecuencia, campos magnéticos, todo eso afecta. De alguna forma, es una opinión personal, sí, tiene que haber algún tipo de interacción con la neurona, con la célula, con los líquidos corporales. Es un mundo que cada vez tenemos más campos de radiofrecuencia, y bueno, eso también es otro tema que está comprobado. Por ejemplo, el vivir cerca de torres de alta tensión, sí, donde se generan campos magnéticos, puede dar también algún tipo de padecimiento. Muy bien, doctor, nosotros le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista que nos dio, y además un agradecimiento a todos los profesionales de la salud como usted, que se toman tiempo para la difusión, que es muy importante para tener información de primera mano, ¿verdad? Así que, totalmente, gracias. No, gracias a ustedes por poder llegar a través de vuestro medio de difusión a todos nuestros ciudadanos, y seguimos teniendo personas que nos consultan y después de 17 años que estamos trabajando en esto, nos refieren, no sabíamos que se operaba el Parkinson en el Uruguay. Sí, claro. Claro, y hay y hay personas que viajan al exterior a operarse. Y hoy por hoy la neurocirugía del país ha evolucionado y se ha globalizado en todos los sentidos. El Parkinson es una que podemos, por ejemplo, señalar como ejemplo, pero en todas las disciplinas neuroquirúrgicas yo diría que son contadas las excepciones de los casos que requieren una cirugía y que tengan que salir fuera del país. Son contadas las patologías. Claro, claro. ¿En qué piso del hospital están? Preguntan acá. Nosotros funcionamos en el piso 2, a la docente. Tenemos un teléfono que en los horarios que nos reunimos, que se los puedo pasar ¿sí? si quieren para contacto, sí, que es favor. El 2487-1900. Y también tenemos un correo electrónico que ahora tendría que se lo puedo dar en forma personal después para perfecto. Que lo puedan recibir, porque no recuerdo de memoria. Y también tenemos un NERS de contacto donde las personas pueden también llamar. Lo ideal sería que tratar de, para no hacer explosivo todas las consultas, que sean personas que si pueden contar ya con una información previa con su neurólogo, que este lo remita, mejor todavía. Y si no, agendarse en oficina de citas, admisión del Hospital de Clínicas, para consulta de segunda opinión los segundo y cuarto martes, 14:30. Muy oficina bien. De citas, admisión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que pasen una muy buena jornada. Igualmente. El doctor Humberto Prinzo, entonces, desde el Hospital de Clínicas, de este equipo especializado en estos temas.